Las 8 y 4 minutos. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me gusta más! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Feni Descuentos 50. ¡Feni Descuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Ya llegó. Ya está aquí. La Gran Feria de Lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fenicotaxi en marcas como Havoline, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en la red de tiendas Fenicotaxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fenicotaxi RL. Estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Gracias a todos por estar en la sintonía del 92.3 FM. Y qué bueno que ya escuchamos esa alabanza. De esa manera iniciamos nuestro día, de una manera súper diferente, pero siempre poniéndonos en las manos de nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Y qué bueno que usted está en la fiel sintonía en los 92.3 FM. Y bueno, ya hay personas que se nos vienen reportando. Vamos a ver, vamos a dar lectura. Dice Lucía Castillo. Dice: hola, ¿qué tal, Jonathan, chicos de programa radial? Quisiera que me anexaran un tema. Y es, a ver, bueno, prácticamente viene siendo merenguito, Carlos. Pero el merenguito como de Proyecto 1. De eso, de esa música así. Ok. Gabriel Zapata no está ahorita escribiendo. Dice: buenos días, reportando sintonía desde mi taxi. Y salúdame a la cooperativa 2 de agosto. Ok. Saluditos a los socios de la cooperativa 2 de agosto. Y recuerde que usted tiene el WhatsApp interactivo con nosotros, ¿sí? El 88 50 90 49. Y para los que ya me van a preguntar, les voy a decir algo rapidísimo. Que el plato el día de hoy es carne con verdura, que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos temprano al 22 22 50 01, al 88 73 55 07, o al 87 42 98 87. Así nos vamos con más musiquita de la buena y ya regresamos. La máquina del tiempo. Solo me dejó roncándome. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Las 8 y 14 minutos. La voz del taxista. Queriéndole más todo momento. ¿Cómo? Para

la máquina del tiempo. Gran amor tú me fingías, sin pensar que cambiarías. Mentiras, eres una mentirosa. Pero te juro vida mía, que yo de esta, que yo de esta me levanto. Ya llegó, ya está aquí la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Havoline, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en la red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 35 minutos. ...2236-46, su línea directa es su programa radial La Voz del Taxista. Gracias por estar con nosotros. Y hoy está Heisei López, donde hoy vamos a hablar algo muy importante: ofertas exclusivas en tiendas. Ahorita Fénico Taxi tiene varias promociones a nivel general, que vamos a hablar de eso, pero hay ofertas exclusivas en diferentes tiendas, el cual vamos a estar hablando hoy con Heisei. Estas ofertas exclusivas que están en tiendas, porque hay una que ya está próxima, el cual quiero que usted, radio escucha que me está oyendo, se ponga las pilas, pero se ponga las pilas, porque es algo increíble lo que vamos a hablar el día de hoy, porque yo sé que no se pueden perder y va a ser una gran bendición. Así es, Jonathan, y como bien decías, promociones activas hay en toda nuestra red de tiendas de Fénico Taxi RL, pero en sucursal 14 de septiembre tenemos una gran promoción para todas las personas que nos visiten. Esa promoción consta de que por la compra de 200 córdobas en adelante que usted facture en sucursal 14 de septiembre, usted participa en la rifa de una batería Energizer. ¿Qué te parece? Por ir a comprar 200 córdobas, te podés ganar una batería Energizer para tu vehículo. Jonathan, ese es, a ver, como te digo, ese plus solo lo tenemos en sucursal 14 de septiembre. La promoción va del 23 de febrero al 5 de abril, así que tienen que aprovechar ya a comprar y participan todos los productos que tenemos en sucursal. Heisei, pero bueno, qué grandiosa está esta oferta exclusiva de la batería. Pero yo quiero saber, ahorita me surge una pregunta. ¿Esta batería es para vehículos pequeños, es para una camioneta? ¿Para qué tipo de vehículo es esta batería? Así es, Jonathan, es para nuestros amigos taxistas, ellos lo pueden usar. Es una batería 42L500 Energizer, así que perfectamente puede participar para su vehículo sedán, dirigida exactamente para nuestros amigos taxistas, pero si sos particular, igualmente participas. Ok, entonces aplica a socios y público en general. Así es. Bueno, y también al sector selectivo de taxis. Y aquí nos acaba de llegar un mensajito ahorita de don Juan Francisco. Dice: buenos días, señores. Los felicito porque siempre nos consienten en su programa. La saluda. Bueno, aquí dice: quiero ver si es posible que me pongan la canción para olvidar que me olvides. Que me olvides. Con Marco Antonio Vázquez. Ok, más adelante vamos a programar esta canción. La tenemos, Carlito. Qué bárbaro eso, Carlos. Bueno, entonces, Hazel, para todas las personas cercanas a lo que es Colonia 14 de Septiembre, en este caso estaríamos hablando... Jardines de Veracruz, Rubenia, El Güembe, El Dorado, a ver, ayúdame, Carretera Norte, Bello Horizonte... Vía Venezuela, Vía Libertad, la Primera de Mayo, Milagro y Dios... A ver, ¿qué más tenemos? A ver, toda esa ruta... Está todavía aquí en la Estación 5... La Fuente, todos nuestros amigos cercanos y los que no estén cerca también pueden participar como Jonathan. Llaman al 5839-3791 y se le lleva su producto vía delivery y también ya están participando. Ok, para que sepa, entonces usted no se preocupe, cuando usted cotice igual va a participar en esta grandiosa rifa, el cual es una batería Energizer para vehículo sedán. Ok, hay otra oferta exclusiva, ¿verdad, Hazel? Quisiera que me la brindes. Así es, Jonathan. En todas nuestras redes de tienda tenemos un precio sugerido para cada categoría de las loyalty. Pero en sucursal 14 de septiembre tenemos un descuento adicional del 5% en su factura. Imagínate, llegas a comprar a sucursal 14 de septiembre y obtenés 5% de descuento en cada uno de los productos que facturé. Y si facturas mayor a 200 Córdoba, participa en la rifa de la batería. ¿Qué te parece estas promociones que solamente las tenemos en sucursal 14 de septiembre? Y esa oferta, esa promoción, ¿hasta cuándo termina o es algo que vamos a tener por lo menos permanente, momentánea? Ok, hasta el momento tenemos que hasta que termine el mes, pero si tenemos una buena aceptación de nuestros clientes, puede ser que se extienda como pasó en el caso de las llantas. Okay. Recordemos que también tenemos una promoción en lo que son las llantas, compras tres y te lleva una gratis. Y la promoción solo estaba para el mes de febrero y mira, ya se expandió hasta este mes. Le tenemos continuidad porque nuestros clientes están súper, súper, súper aprovechando las promociones, porque es verdad, tres llantas más y la cuarta te sale totalmente gratis. Aparte de eso, te llevas tu válvula, armado y balanceo, y si compras nuestra marca premium, te llevas un año de garantía. ¿Cuál es nuestra marca premium? Headway. Entonces ahí tienen algunas de las promociones que tenemos solamente en sucursal 14 de septiembre, pero en toda nuestra red de tiendas Fénico Taxi siempre tenemos descuentos y promociones para nuestros socios y público en general. Así es, Hazel, y bueno, nosotros ahora sí vamos a dar inicio con ese temita musical que nos pidió don Juan Francisco. Estimado, ahí vamos a poner su selección musical. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Yo tuve un sueño tan loco que eran mis dedos de acero y taladraba mi mente para sacar tu recuerdo, sacar tu linda figura en un arranque sincero, para olvidar mi amargura, para olvidar que te quiero, para olvidar tus frialdades y así olvidar tus mentiras, para olvidar mi lugares para olvidar que me olvidas. Por eso quiero, por eso fueran mis dedos puñales para arrancarme tu beso, para que acaben mis males, sacar tus ojos de fuego. La voz del taxista. Para olvidar que te quiero, para olvidar tus frialdades y así olvidar tus mentiras, para olvidar mis pesares, para olvidar que me olvidas. Las 8:45. La voz del taxista. Thank you.

Es que sabes que estoy nerviosa, te voy a confesar algo. ¿Por qué, Heiser? Te voy a confesar algo, Jonathan. No, Wanda es enamorada. Sí, hombre, Jonathan. Sí, ese 14 de febrero todavía te ha dejado. Sí, pero es que sabes que me acaban de mandar un mensaje y me dice, te estoy escuchando. Ay, ¿quién es ese? Mi corazón, hombre. Sí, Dios santo, el crush. El crush. Saludos para Yelsin Sandoval y su compañero Yerlin, que ahí nos están escuchando y están sintonizando la radio. No, así lo bien, Hazel. Mira, ahorita como cuando mandas un audio, así como que un saludo a Julano de tal. No, hombre, sé romántica. Ahorita tu esposo, nada más y nada menos. El autor de la alegría. Pero o sea, si estás hablando de tus dos hijos. Es verdad, y de Jonathan Camila. No, ya dijiste, me dijiste tu crush, entonces. Besilio, hombre. Un mensajito bonito. Santo. Nosotros Cristo, los hombres no merecemos eso, Hazel. Por favor. Ay, eso sería bonita. Ay, Jonathan, ya me hiciste el día. Bueno, amor, saludos. Decís que nunca te han felicitado en la radio. Pues yo te felicito aquí hoy. Te saludo para mi crunch, para mi esposo, para mi amor platónico, Yelsin Sandoval. Ya, Yerlin, no te pongas a reír, oíste, Yerlin, porque Yerlin es el compañero y ahorita están tirándose. Es que ya los miro a los dos, riéndose. Ahí está, hermano, ya viste que pudimos, hermano, ya viste, sí. Se pudo. Saluditos. Bueno, Hazel, hablando de lo que son las membresías Loyalty, me gustaría que me digas cómo nosotros las podemos adquirir. Solo se puede en la estación de servicios. O si un ejemplo, voy a la 14 de septiembre y la solicito, la puedo adquirir. Así es, Jonathan. Las membresías se pueden adquirir en toda nuestra red de tienda de Fenicotaxi. Solamente si presentas, si sos taxista. ¿Qué requisitos necesitan nuestros compañeros taxistas para obtener descuento? Solamente permiso de operaciones, circulación y cédula de identidad. Y un precio simbólico por el tipo de membresía que llevan, que cuesta 35 Córdoba. Pero es simbólico porque solamente es por el tipo de carnet, que es similar al de una tarjeta de crédito. Y automáticamente usted va a obtener descuentos adicionales a los que estuvimos hablando del 5%. En cada una de sus facturas. Todos los productos tienen descuento y no hay límites de compra ni límites de descuento. Así que nuestros compañeros taxistas que aún no tengan su membresía con nosotros pueden visitarnos en sucursal Tienda 14 de Septiembre. ¿Y dónde estamos ubicados, Jonathan? Del Colegio 14 de Septiembre, una cuadra Lago. En la calle del Parque, ahí usted nos puede encontrar y puede ir a solicitar su membresía. Ahora bien, me dice un cliente particular, yo no soy taxista, a mí no me dan descuento. Claro que sí, claro que le damos descuento. Igualmente puede solicitar su membresía. Esta es totalmente gratis porque el material lo pone Fenicotaxi y solamente nos presenta circulación del vehículo y cédula de identidad de la persona que va a solicitar su membresía. Y automáticamente, igualmente, nosotros le damos su carnet y ya obtiene descuento en cada una de sus compras. ¿Qué te parece? Así es, Hazel. Súper, súper, súper. Esta información valiosa, muy veraz. En el sentido de que no tengo que ir, o si me toca cerca con la 14 de septiembre, puedo tener lo que es mi membresía Loyalty Fenicotaxi, el cual me permite grandes descuentos, señores. Así que aproveche, la verdad, aproveche las membresías, aproveche todas estas ofertas que tenemos en Tienda 14 de Septiembre. Hazel, en el si nosotros, un ejemplo, me encuentro en el departamento, a ver, de Esteli, un ejemplo, ¿verdad? Y yo te quisiera comprar porque sé que la calidad de repuesto que tiene Fenicotaxi, si no es el original, tenemos lo que es el similar, pero siempre de muy buena calidad. Así es, todos los repuestos son, la mayoría en su totalidad son coreanos. Entonces sí, si vos venís y se te fregó tu radiador y vos sabés que contás con Fénico Taxi, entonces vos perfectamente podés llamar. Y nosotros te llevamos el producto a la terminal de buses correspondiente al departamento donde está ubicado y te lo enviamos por la unidad de transporte de tu preferencia. O sea, si vos ya tenés y te sentís seguro con esa unidad, nosotros tratamos de que sea en el transporte que te llegue tu repuesto, tu producto, tu facturación completa. Pero igual le dan los datos, ¿verdad? Porque correcto, son ciertos datos. Correcto. Solamente nos hace el depósito a nuestras cuentas, uh-huh. Que eso se le da al cliente una vez que llame a nuestro WhatsApp 5839-3791, levanta su pedido. También tiene su descuento, Jonathan, aunque esté largo, tiene su descuento. Él solo nos manda la foto de su membresía, si ya la tiene. Si no la tiene, le hacemos, como te dije anteriormente, con los requisitos que te mencioné, le hacemos su membresía y le enviamos, una vez que él haga el depósito, le enviamos su producto por su transporte de preferencia. También recordándole a nuestros clientes que estamos ubicados del Colegio 14 de Septiembre, una cuadra al lago, y nos pueden llamar al 5839-3791 para cotizaciones o delivery, Jennifer. ¿Qué debe de hacer, Geisel, aquella persona que no es socio y tampoco es taxista, pero que quiere tener su membresía y eventualmente llega a realizar sus compras? Así es, Jennifer, como lo habíamos mencionado, solamente me llega y nos dice, necesito que me regalen mi membresía Loyalty, me regala su cédula de identidad y la circulación del vehículo. Ojo con esto, a veces creen que porque llegan a comprar un amortiguador de X vehículo, tienen que ser la circulación de ese vehículo. No. También puede ser la circulación de su motocicleta, puede ser la circulación de su camioneta, cualquier vehículo que usted tenga, no necesariamente del que vaya a necesitar el repuesto. Entonces solamente llega, se presenta a nuestra sucursal y nos da circulación del vehículo, cualquier vehículo que usted tenga, cédula de identidad, número telefónico, y así sencillamente usted ya comienza a ser parte de nuestra gran familia Fénico Taxi. ¿Y qué categoría es la que tiene que pedir? Categoría Loyalty Fidelidad. Loyalty Fidelidad es para nuestro público en general. Loyalty Taxista es para nuestros clientes que son compañeros del volante y no están agregados a nuestras cooperativas. Y también tenemos la Loyalty Socios, que esas son para las personas, los compañeros taxistas que están dentro de las unidades de nuestra, en cada una de las cooperativas que tenemos en Fénico Taxi. Es decir, para nuestros afiliados. Correcto, así es, para nuestros afiliados. ¿Tiene algún costo la Loyalty Fidelidad? No, es completamente gratis Loyalty Fidelidad, como te dije, solamente se presenta. Ni siquiera ellos nos dicen, ¿nos puede dar una membresía? Nosotros se la tenemos que ofrecer automáticamente cuando usted esté facturando. Le preguntamos, nuestros asesores le preguntan, ¿ya cuenta con membresía? Y si no, ellos mismos le dicen cómo solicitarla. Si no anda circulación, si no anda la cédula, porque ya ha sucedido en varias ocasiones, puede regresar posteriormente a realizar su membresía. ¿Y esta membresía Fidelidad es automático que se lo dan, ahí nomás? Así es, a comparación de la Loyalty Taxista, esta membresía sí, automáticamente, usted solo espera de 10 a 15 minutos, nosotros imprimimos su carnet, se lo emplaticamos y usted se lo lleva automáticamente con su facturación y sus productos. Así que ya sabe, a todas aquellas personas que nos están sintonizando, que muchas veces se preguntan si solo con membresía se puede realizar compras, y efectivamente usted puede realizar compras sin membresía, pero usted se está perdiendo de grandes descuentos. Así que le invitamos a que, si usted no es socio ni taxista, pero usted llega frecuentemente a realizar compras en su tienda Fénico Taxi RL, pues que usted solicite también su membresía Fidelidad para que goce de todas aquellas promociones y pueda obtener descuento en cada una de sus compras. Así que nos vamos a ir a temitas musicales y ya regresamos. Tu

Ok. Estamos totalmente en vivo por el 92.3 FM. Recuerde, línea directa al 2222-3646. Y nuestra línea en WhatsApp, el 88509049. Perdón. Ahora ya escuchamos los temitas que teníamos programados. Saludo a don William Espinales, que me pidió esa musiquita para complacerlo. De que alguien me diga de... ¿Cómo se llamaba, Carlito? De Gilberto Santa Rosa. Ya hemos cumplido con las peticiones musicales que ustedes nos solicitan. Y bueno, Hazel, ya para ir, bueno, un poquito finalizando, porque ya pues, se nos está comiendo el tiempo, me gustaría que me dieras como un resumen de todas las ofertas que estuvimos hablando, de todo lo que estuvimos platicando, para que todas las personas siempre estén atentas a estas ofertas exclusivas que ahorita tiene la tienda 14 de septiembre. Así es, Jonathan. Ya saben, amigos Radio Escucha, lo esperamos en sucursal tienda 14 de septiembre. Estamos ubicados del Colegio 14 de septiembre, una cuadra al lago. Nos pueden llamar para cotización o ya sea también para delivery al 5839-3791. Jonathan, seguimos con la promoción de la batería que inició el 23 de febrero y termina el 5 de abril. Ya cerquita, Jonathan, para saber quién es el ganador. Solamente en sucursal tienda 14 de septiembre usted puede participar en esta dinámica. Solamente en las compras que usted realice en las facturas mayores a 200 Córdoba en sucursal 14 de septiembre, participa por la batería Energizer 42500. También tenemos para todo este mes lo que son los descuentos del 5% en cada uno de sus productos solamente en sucursal tienda 14 de septiembre. También recordándole a nuestros amigos y público en general que pueden solicitar sus membresías Loyalty, Fidelidad, con solamente presentar cédula, circulación y número telefónico, y así también obtendrán descuentos adicionales al 5% y pueden ir participando en la rifa. Lo que son también nuestros amigos taxistas, pueden solicitar su membresía con solamente presentar permiso de operaciones, circulación del vehículo y cédula de identidad, que estos tres documentos estén a nombre de la misma persona. También, Jonathan, tenemos nuestra campaña activa que también está en todas las sucursales y ya este 23 de mayo se nos va, Jonathan, el carrito nuevo de paquete que tenemos para usted que nos está escuchando, usted que va a llegar a comprar a sucursal tienda 14 de septiembre por la compra de 1000 Córdoba en productos patrocinadores. Usted ya tiene la oportunidad de llevarse un carro nuevecito de paquete. Así es, ya que pues vamos a felicitar otra vez a Bayardo Noel Ríos Ortega, que fue el ganador de la motocicleta, la GNS HJ 125 Sport. Imagínese que él compró en tienda León y el cual él fue el fabuloso ganador de esta motocicleta bellísima, el cual hicimos entrega. Y también podemos hablar del Suzuki Express 2023, que estuve viendo que es un full extra porque ya viene con rines de lujos, viene con pantalla, ya no son el típico radio de botones. Ya viene con pantalla. Y también es algo muy importante que es mecánico. Entonces, este auto es 2023, es de los más nuevos que acaba de sacar ahorita. Así que usted aproveche, pero Hazel, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuánto es el mundo que yo tengo que comprar y que me regales cuáles son esas marcas patrocinadoras? Ok, Jonathan, usted se presenta y por la compra de 1000 Córdoba en cualquiera de nuestras red de tienda de Fénico Taxi RL, usted compra las marcas patrocinadoras y automáticamente me le sale un cupón. Ese cupón usted viene, lo llena con sus datos personales, nombre, cédula y número de teléfono. Jonathan, que a la hora de llenar sus cupones no le gane el tiempo, no le gane la pereza y lo llene los tres campos que se le solicitan, que lo llenen, porque ya ha pasado en las rifas que solamente por no tener el número telefónico ya no participa, o no le pone el número de cédula de identidad, tampoco participa. Tienen que ir los tres datos que se le están pidiendo: nombre, cédula y número de teléfono. Y recordar algo muy importante, que eso está en el reglamento. Así el reglamento es. Se encuentra en cada tienda. Ahí está nuestro gran reglamento, donde claramente se dice que todos los campos tienen que ser llenos. De lo contrario, no, o sea, queda totalmente descalificado. Imagínate, Jonathan, solo porque me ganó la pereza no ganarme un carro nuevecito de paquete. No, que no le gane la pereza, y usted cuando le salga su cupón por la compra de nuestras marcas patrocinadoras, ya sea por la llanta Headway, ya sea por los lubricantes Matwan, Havoline, Valvoline, Supreme, usted ya está participando. A usted me le va a salir ahí un cupón. Entonces no se quede sin participar en toda la dinámica que tiene Fénico Taxi RL para usted. Y si recuerde también que tenemos la promoción de en llantas con Fénico Taxi: compra tres llantas y la cuarta le sale totalmente gratis, armado, balanceo y sus válvulas completamente adicionales sin costo alguno. Prácticamente es como que estés comprando las cuatro llantas, pero compras tres llantas y la cuarta te sale totalmente gratis. Correcto. Y puede decir, no, es una publicidad engañosa. No, allá le sacamos la cuentecita, los números hablan por sí solos, le damos su precio base, lo multiplica por tres y adicional a eso, si tiene membresía, se le hace el descuento a su membresía. Y son tres llantas, usted compra tres, le regalamos una, se le hacen las cuatro llantas para su vehículo. Así es, Giselle. Y bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que invites a todas las personas que lleguen y visiten, para que si tienen alguna duda, tal vez no escucharon bien, que lleguen y visiten la tienda 14 de septiembre, donde, señores y señoras, están estas ofertas exclusivas solo en tienda 14 de septiembre. Así que llegue, aproveche. Ahí están los asesores de venta. Ahí está Hazel, que lo va a atender con toda amabilidad. Así que usted vaya a su tienda 14 de septiembre. Entonces me gustaría que invites a las personas para que lleguen y recuerde la rifa de la batería. Así es, visiten donde del colegio 14 de septiembre, una cuadra al norte, buscando la calle del parque, propiamente en la calle del parque. Cualquier duda, sugerencia, cotización, delivery, nos puede llamar al 5839-3791, que cuenta con línea WhatsApp. Si usted está interesado también en los que son los lubricantes, si ya te tocó, Jonathan, hacer del cambio de aceite a tu vehículo, recuerda que tenemos nuestra feria de lubricantes en lo que son las marcas Shell, Havoline, Supreme, Valvoline y Matwan, que por la compra de estos aceites, la viscosidad 20W50, se lleva adicionalmente gratis su filtro y su cambio. No tiene que ir a pagar a otro lado por a que le hagan el cambio, nosotros también se lo hacemos. Así que no desaproveche todas estas promociones que tiene Fénico Taxi en toda nuestra red de tienda, pero en nuestra sucursal 14 de septiembre tiene, recuerde, el 5% adicional de descuento en cada una de sus facturas y la rifa de la batería. Así que los esperamos en tienda sucursal 14 de septiembre y nos vemos hasta la próxima visita que nos inviten. Bueno, muchísimas gracias a Hazel por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado a este segmento Fénico Taxi en Acción. Así que será hasta el día de mañana. Recuerde que mañana es miércoles, lo cual tenemos nuestro segmento El Asesor Automotriz. Se despide de ustedes Jennifer Miranda. Estuvo con ustedes en controles Carlos Pérez, Hazel López y Jonathan Dormez. Muy buenos días.